vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Sabe? La Biblia nos enseña cómo vivir con bendición. Cómo vivir con bendición. Cómo vivir bendecido, una vida de plenitud, de llenura. Y a cada momento en la Biblia nos está llamando de parte de Dios, nos está invitando a ir tomando decisiones importantes, decisiones trascendentes, decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, que la pueden hacer todavía más trascendente, que la pueden hacer todavía más rica, más preciosa, que nos ayuden a vivir con mayor libertad en todos los sentidos, que nos ayuden a disfrutar más esta vida que Dios nos ha regalado. Una vida que usted sabe tiene término, está establecido para todos los seres humanos, que sus vidas tengan término, nuestras vidas tienen término. No sabemos ese día, pero tienen término, tarde o temprano. Esta es una realidad que alcanza a toda la raza humana. Por eso, y porque hay una sola vida, al menos aquí en la tierra, lo importante es aprender a vivirla con la mayor intensidad posible. De manera de disfrutarla lo mejor posible. Y esto no tiene que ver con un pensamiento egoísta, de decir, yo quiero, y para mí nada más. No. La Biblia también está dando cuenta que precisamente alcanzar esa dicha y esa felicidad implica interesarme por los demás, darme a los demás, servir a los demás. Así que allí está un poco también la clave de lo que, entre otras cosas, la Biblia nos enseña. Pero, ¿sabe? Hay una decisión a la cual yo quiero llamarle la atención en esta tarde para que podamos reflexionar sobre ello y para que entonces usted y yo y todos tengamos la oportunidad de tomar o no una decisión en este sentido. Yo quiero que reflexionemos acerca de cómo una persona puede pasar de ser seguidor de Cristo a discípulo de Cristo. ¿Cómo pasar de seguidor del Señor a ser discípulo del Señor? Y cuando ya te lo estoy presentando de esta manera es porque implica que hay una diferencia entre ser solamente un seguidor de Cristo a ser un discípulo de Cristo. Y también Jesús enseñó esto, por eso vamos a compartir la enseñanza de Jesús, vamos a reflexionar sobre ello, vamos a ver cómo se aplica a mi vida, a nuestra vida, y entonces ahí vamos a estar en condición de tomar o no algún tipo de decisión. No todas las personas reciben bendición plena, abundante, rica, permanente, etcétera, etcétera. La Biblia dice que solo aquellos que han tomado la decisión de ser discípulos de Cristo son quienes pueden vivir de esta manera. ¿Los seguidores no alcanzan bendición? Bueno, la Biblia dice que sí, pero es limitada. Sí, pero es limitada. Nunca en plenitud, nunca en llenura, nunca plena satisfacción. ¿Por qué? ¿Dios no quiere brindarme eso? Sí, pero en todo caso tengo que pasar de ser un seguidor a ser un discípulo. Y entonces la plenitud será sobre mi vida también. Veamos lo que dijo el Señor Jesús allí en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y versículo 24. Jesús estaba hablándole a sus propios discípulos, incluso, que todavía tenían que seguir aprendiendo sobre esto, y Él les dijo de esta manera. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús mismo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Bueno, es interesante marcar que la invitación de Jesús es hacer y constituirse en discípulo. Él no dijo, si alguno me quiere seguir y solo hasta ahí, si alguno simpatiza por mí, él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, lo cual ya marca una actitud distinta, un vínculo distinto, como ahora lo vamos a estar tratando de desarrollar también. Bueno, a Jesús, como usted sabe, porque se ve en las películas o porque hemos leído la Biblia y lo sabemos, a Jesús le seguían multitudes. A veces, como en uno de los casos, la multitud estaba constituida por 5.000 hombres, varones. Se supone que cuando se cuentan ya son de edad suficiente como para haber estado casados, así que la idea es que haya habido un número similar de mujeres, las esposas, y junto con esto también alguna cantidad de niños. Así que no podemos dejar de dudar que hubiera como unas 15.000 personas por lo menos. Multitudes lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Bueno, algunos estaban escuchando sus enseñanzas allí y Jesús luego también los respondió satisfaciendo la necesidad que se había presentado, que era alimentarlos. Se había hecho tarde y bueno, él multiplicó panes y peces y alimentó a todos. Pero no es esta la única oportunidad. Permanentemente están siguiendo multitudes. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Sin embargo, él tenía un grupo más reducido de discípulos. Multitud de gente que le sigue, un grupo más pequeño de discípulos. Y aquí también estamos notando la diferencia. ¿Por qué le seguían las multitudes? ¿Por qué le seguía la gente? Bueno, diversas razones, ¿no es cierto? Como podría ser hoy en día también. Algunos le seguirían por curiosidad. ¿Quién es este? A ver, ¿qué enseña? ¿Qué filosofía tiene? ¿Dónde salió? ¿A quién le ganó? Bueno, qué sé yo, curiosidad. Otros serían por conveniencia. Che, no estaban mal los panes y los peces, la verdad que bien, bien hechito, ¿eh? Y entonces le siguen por conveniencia, y bueno, yo voy, total, bueno, escucho un rato, pero después vienen los alimentos, así que, ¿sabes? Cocinan bien ahí, ¿eh? Otros seguirían por religiosidad, el cumplimiento de ciertas normas, ¿no es cierto?, u observaciones que se suponen añaden piedad a la persona que las practica, pero en realidad es todo algo externo. No hay una transformación interna en la vida de la persona religiosa. Otros le seguirían por tradición. No, ya mis padres, mis abuelos ya eran esto, aquello, lo otro, y ahí definen, ¿no es cierto? Y bueno, y yo también, qué sé yo, siempre fue así, una tradición familiar o social. Otros le seguirían intentando ver si podían obtener privilegios. Otro sería por comodidad. Sí, está bueno, porque viste, no laburamos, no hacemos nada. Y todo eso. Otro sería por especulación. Otro sería verdaderamente el deseo de conocerlo a Jesús. Para otros, el querer aprender verdaderamente y mejorar sus vidas, aplicarlo a sus vidas. Otros porque ya empezaban a reconocer en él alguien con autoridad, alguien diferente a todos los demás palabreros que había ya en aquel tiempo, como en este tiempo. Otros, por confianza, iban viendo que lo que él decía lo hacía, que él hacía las cosas y no era por interés personal, no era por ganancias. Multitudes le seguían. Un grupo más reducido eran discípulos. Por eso debemos decir, ¿quién es un discípulo? ¿Cómo se lo puede definir a un discípulo? Déjeme compartir con usted entonces tres cosas que definen a un discípulo y lo caracterizan. En primer lugar, un discípulo es una persona que ha decidido seguir a Cristo. Jesús se encuentra con un pescador después de una jornada de trabajo, limpiando sus redes y demás, y él le dice, sígueme. Era Simón, iba a ser Pedro, sígueme. Y la Biblia dice que él, dejando las redes y las barcas, siguió a Jesús. ¿Fue obligado Pedro? No. Jesús le extendió una invitación. Pedro tomó la decisión de seguir a Cristo y convertirse en un discípulo de él. Mateo, alguien que era el cobrador de impuestos, sentado ahí en la mesa de los tributos a la cual tenía que ir la gente para pagar sus impuestos, también pasó Jesús delante de él y le dijo, sígueme. Y esta sola palabra constituyó un cambio de rumbo y transformación para la vida de esa persona. Dice que se puso en pie, dejó la mesa, todo, y siguió a Jesús. Se constituyó en un discípulo de Jesús. El mismo apóstol Pablo, sabemos que dejó también de ser perseguidor y encarcelador de los cristianos, dejó todo eso para constituirse en un seguidor y en un discípulo, en un apóstol de Dios. Una persona que era ciega, al escuchar que que pasaba Jesús por las cercanías y habiendo escuchado el poder de sanidad que había en él, comenzó a gritar, decirle, Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces dice que después de tanta bataola que hubo, Jesús pidió que se acercaran, le acercaran al ciego, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, tocando sus ojos con su mano, por tu fe eres sanado. E inmediatamente se le abrieron los ojos, recobró la vista. Pero dice que inmediatamente esa persona le siguió a Jesús. Se constituyó en un discípulo de Jesucristo. Así que ya ves, en primer lugar, un discípulo es una persona que ha decidido seguir a Cristo. Hubo en principio un encuentro, hubo un ofrecimiento de parte de Jesucristo, hubo una invitación y así al responder a la invitación se estableció un vínculo, se estableció una relación que es personal y voluntaria. Personal y voluntaria, la invitación fue para cada uno en particular. Por eso es personal y fue voluntaria porque cada uno tuvo toda la oportunidad de decir, no, no acepto la invitación, no quiero ser un discípulo tuyo, en todo caso voy a considerar si soy un seguidor y bueno, vamos a ver, pero eso va a ser una cuestión mía, yo no voy a ser un discípulo tuyo. Así que todos ellos, los que no he nombrado, y hoy en día se sostiene igual, para ser discípulo de Cristo es responder una invitación personal que Dios te hace a vos, le hace a usted, y usted voluntariamente sepa que puede tomar la decisión. Nadie lo obliga. Los padres creyentes no obligamos a nuestros hijos a tomar una decisión por Cristo. Los esposos no obligan a las esposas a tomar una decisión por Cristo. Ni las esposas sobre los esposos. Nadie obliga a nadie a tomar una decisión por Cristo. El discipulado es personal y voluntario. Ah, ¿yo puedo decir que no? Claro que usted puede decir que no. Pero también podría decir que sí. Si alcanza a darse cuenta de la importancia que tendría tomar esa decisión para usted mismo y para todo su entorno. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿se da cuenta? Si alguno quiere, no está bajo obligación, no es un autoritarismo que se impone, es una invitación. Como Dios le está haciendo en esta noche también a considerar si usted también no quisiera constituirse en un discípulo o una discípula de Jesucristo. Ahora bien, allí se forma y se establece un vínculo, pero Dios establece las condiciones de ese vínculo. Mire, en una oportunidad, una persona se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Le voy a leer el pasaje. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dijo, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Lo miró Jesús con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis discípulos. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Las condiciones las pone Jesús, las condiciones las pone Dios. No es de cualquier manera. Hay que entregar el corazón. Y este joven tuvo la invitación, sin embargo dijo no. Cuando Jesús le dijo, ¿querés venir y hacerte un discípulo mío? estaría dispuesto, ¿en qué consiste? Y consiste en esto, en esto y en esto. Ah, no, si es así, no. Ah, no, si me piden que yo deje de hacer esto, de salir a no sé cuándo, hacia dónde. Bueno, cada uno elige la vida que desea llevar. Pero Dios te ofrece una vida todavía mucho más excelente. Una vida completa, una vida plena. Es interesante esto porque a veces, como dice el dicho, uno pretende quedar bien con Dios y con el enemigo de Dios, el diablo. No se puede, dice, tener un pie en el cielo y otro pie en el infierno. Déjenmelo graficar de otra manera más sencilla también. Cuando usted o yo seguimos algo o a alguien, al mismo tiempo estamos de dejar de seguir a otros. Cuando tomo cierto camino, dejo de andar por otros caminos. No es posible andar por dos veredas. Usted va por una vereda, o una o la otra. No puede estar en ambas veredas al mismo tiempo caminando. La Biblia lo llama, no se puede servir a dos señores. O servimos a Cristo, o nos servimos a nosotros o alguna otra cosa, pero no se puede. Y déjeme agregarle, solo hay un camino de bendición. Solo hay un camino de bendición, solo hay una vereda de bendición. Solo hay una persona en la cual podemos obtener bendición y vida eterna, y es el Jesucristo. Pero cada uno elige por qué camino andar. Cada uno elige por qué vereda caminar. Y eso es todo. Pero el que decide seguir a Cristo, como lo decidió Pedro, como lo decidió Mateo, como lo decidió Pablo, como lo decidió ese ciego y tantos otros, no solo de aquel tiempo, sino de muchos de los que estamos aquí, cuando alguien decide seguir a Cristo, se cambia el rumbo de la vida, se deja de estar desorientado y perdido, sin dirección. Ahora voy feliz tras los pasos de Jesús. Eso es ser discípulo, es seguir a Jesús y haberlo decidido voluntariamente. En segundo lugar, un discípulo es una persona que está siendo cambiada por Cristo. Y es obvio esto, porque en cualquier vínculo y en cualquier relación se genera un contexto y una atmósfera de mutua influencia. ¿Vio cómo, si usted piensa, a lo mejor usted se vinculó con maestros y bueno, seguramente recuerda algo de la influencia que recibió de ellos. O quizás fue un familiar o una persona notoria. Bueno, pero ve como cuando establecemos un vínculo con alguien, quizás fue un amigo, una amiga, cómo uno puede recibir influencia. Y hay una mutua influencia. Quedará para otra oportunidad determinar si la influencia es buena o mala. Usted es sabio, usted es inteligente y sabe escoger, recibir y tomar y guardar la buena influencia, la otra la deja de lado. Pero en todo caso, siempre en un vínculo y en una relación se produce una interacción que produce cambios y transformaciones en la persona. Mucho más cuando alguien establece este vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Porque Dios es fuente de todo bien. Entonces lo que surge de Él hacia nosotros como influencia es todo bueno. Es para nuestro bien, es positivo, es saludable, nos enriquece, es bienvenido. Así que aquel que ha decidido seguir a Cristo para ser un discípulo, también es una persona que está siendo cambiada por Él. Esto es un proceso, no es un instante y un momentito. No es como cuando llevamos el auto al lavadero porque está medio sucio y no nos gusta mucho y bueno, lo pasamos por el lavadero y en media hora, 40 minutos, poco más, poco menos, sale por allá y sale limpito y lo terminan de secar y ahora sale brilloso. Mira qué bárbaro que está. Bueno, no es así en la vida. No, no, Dios obra en tu vida con todo amor y misericordia e inicia un proceso de perfeccionamiento en tu vida. En ese proceso Él nos va despojando de todo lo que opaca nuestra vida. Y nos va sacando eso para que nuestra vida comience a recuperar el brillo con que Dios la creó. Dios te dio vida, creó vida en ti, una vida de brillo, de luz. Pero por diversas razones, la mía también, se había ido opacando. Por lo cual, cuando cada uno puede establecer este vínculo con Dios de manera personal y voluntaria, Él comienza a quitar todo aquello que lo opaca y el brillo comienza a resurgir en tu vida también. Él desata todo lo que te quita libertad. A veces estamos atados por esto, por aquello, y encerrados, y algo no nos impide avanzar. Él quita todo ello también. Él deja al descubierto lo mejor de cada uno. Él clarifica la vida y el porvenir, es decir, te da visión, como aquel ciego la había recuperado, visión para la vida, visión para el porvenir, para lo que está por delante. En este proceso, Él sana tu corazón. No son pocas las personas que han llegado a Cristo y han establecido este vínculo con Él, que ya han venido con heridas emocionales, con aguijones en su alma, porque han sufrido, han sido víctimas. Y Dios no te deja así, no te deja desangrar. Él comienza a sanar tus heridas. Él va a transformar tus emociones. Él va a restaurar la capacidad de emocionarte sanamente y de disfrutar de todo lo que a partir de ese mismo momento te va a comenzar a dar. Él te da libertad, te va a hacer libre. ¿Cuántos han llegado a Cristo como encerrados y estrechos, oprimidos? Y han dado testimonio, como hoy escuchábamos, han dado testimonio de que cuando entregaron su vida a Cristo y establecieron este vínculo, es como que una ventana gigante se abrió delante de ellos en su vida y recuperaron la libertad que antes no tenían. ¿Por qué? Porque es libertad de ataduras, es libertad de lo que no hace bien a la persona, es libertad de vicios. Y todo esto para entonces experimentar amor, experimentar gozo, felicidad, confianza, para que vos y yo experimentemos seguridad, satisfacción, llenura, plenitud. Él nos cambia y nos transforma para que lleguemos a ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Y Jesús era sensible, una persona sensible. Y vos vas a poder recuperar tu sensibilidad. Porque ya fue destruido el egoísmo. Porque ahora recobramos la humildad. Jesús era humilde. Ahora somos compasivos. No somos condenatorios, señalando y condenando a todos los demás. Ahora somos perdonadores. Ah, ya no hay más rencor en nuestra vida. No hay lugar para el rencor. Mucho menos para el odio. No hay lugar en la vida de un discípulo para el odio. Ahora hay espíritu perdonador. Ahora hay misericordia. ¿Cómo era Jesús? Misericordioso. En este proceso, Dios nos va ayudando a adquirir también esta cualidad. A ser generosos. Ya no queriendo estirar nuestras manos para ver qué puedo agarrar para mí. Lo que decía al principio, ahora pienso cómo yo puedo compartir con otros. Y al hacerlo, ser generoso, no mezquino. Ser pacificador. Ah, yo ya tengo paz, Cristo está en mi vida, yo ya le di mi vida a Él y lo demás que se arregle. No, un discípulo del Señor no tiene esa actitud. Discípulo de Cristo es no solo alguien que ya tiene paz en su corazón, sino que busca llevar esa paz al corazón de las demás personas. Sobre todo aquellos que vemos en enemistad. Y actuamos, intentamos hacerlo como pacificadores. Es un proceso largo, ininterrumpido, es integral porque abarca todo nuestro ser. Es un proceso llevado a cabo por el Espíritu Santo porque Él tiene poder para llevar a cabo todas esas cosas. Y pero yo la verdad que ya lo intenté, no pude tantas veces, después me siento frustrado. El Espíritu Santo que ahora va a haber en tu vida te da el poder, va a ser el poder para vencer sobre aquello que vos a lo mejor te enredaste y muchas veces quisiste abandonar y no pudiste. Hay una figura interesante en la Biblia. Dice que Jesús poda las plantas para que dé más y mejores frutos. Y está hablando de nuestra vida. Está diciendo que Él la poda para que la planta, mi vida, dé más y mejores frutos. Dice así: Dios corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Él ve lo que no sirve en mi vida, Él lo sabe. Lo que no es bueno, lo que es perjudicial, lo que contamina mi mente o mi corazón, lo que no es digno de llevar, y entonces Él me ayuda a quitarlo. Pero además, ahora ve sí lo que es bueno, porque hay muchas cosas buenas en tu vida, y entonces lo que va a hacer es podar eso, ¿eh? Darle una nueva energía, una nueva savia, le va a dar vida, lo va a vivificar para que comience a dar más y mejor fruto todavía. Este es el proceso. Cambia, transforma, te hace libre, te ayuda a despojarte de todo lo que hay que despojarse en la vida. De esta manera entonces llegamos a ser mejores personas, buenos esposos, mejores padres o mejores hijos, buenos vecinos, mejores amigos o mejores alumnos o buenos profesionales. Es el Espíritu de Dios obrando en tu propia vida. En último lugar, un discípulo de Cristo es una persona comprometida con la misión de Cristo. Establecimos este vínculo, comenzamos a experimentar este proceso de limpieza, de sanidad, que libera todo nuestro potencial, pero también un discípulo es una persona comprometida con la misión de Cristo. Jesús les dijo a algunos, como a Pedro y otros, vengan, síganme, háganse discípulos, los voy a hacer pescadores de hombres. Les dio una misión. Cristo tenía esta misión y el discípulo se iba a comprometer con esa misión también. Está claro que no existe solamente un lazo de simpatía con Dios. Es decir, hay buena onda, ¿viste? Está bueno. No hay un vínculo de especulación. Cuando reciba lo que necesito, chao, yo ya me voy. No es buscarlo a Él por conveniencia, de nuevo, los panes y los peces. Bueno, me dan esto, aquello, lo otro, y bueno, mientras tanto, sigo. No, es mucho más que esto. El pasaje al principio decía que el discípulo debe tomar la cruz. Y la cruz es símbolo de compromiso. Tenemos que asumir compromiso. Un discípulo asume el compromiso. Este compromiso está implícito y no queda bajo opción. Eso sí, ya no lo puedo elegir. Yo quiero todo esto, pero no, el compromiso no. No. Dijimos, las condiciones las pone Dios. Otra vez, no se pueden dos veredas. Pero el compromiso es la respuesta natural de alguien que ha sido bendecido y desea ser usado para bendición de otros. Eso es el compromiso. Cuando la iglesia te pide compromiso, cuando Dios te llama al compromiso, es porque Él te está pidiendo que demuestres que sos agradecido con todas las bendiciones que te ha dado y que estás dispuesto a ser usado para bendecir a otros. Por eso, eso es servicio, es alabanza. Por eso ese compromiso es adoración. Por eso esa entrega es devoción a Dios. La entrega y el compromiso a participar en la misión de Cristo. Esto es llevar salvación y vida eterna a los demás. Pero por otro lado, esto lo que da cuenta es que tu vida cuenta para Dios, tu vida vale para Dios, tu vida es útil también. Y Él tiene un propósito para cada uno de sus discípulos. Todos los discípulos tenemos una misión que cumplir y lo hacemos a través de los dones espirituales y los talentos que Él nos ha dado. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es un discípulo. Para terminar, ¿qué es ser un pescador de hombres? Es hablarles de Cristo y guiarlos a Cristo para que sean bendecidos por Cristo. es servir a las demás personas por amor, como Cristo lo hizo y lo hace conmigo. Es estar a disposición, es llevar ánimo al que no lo tiene, esperanza al que la perdió, consuelo al que está en dolor, fortaleza al que se siente débil. Esto es ser pescador de hombres. Es visitarlos para acompañarlos en su soledad, consolarlos en su dolor, confortarlos en su tristeza. Es orar por esas personas y pedir a Dios su bendición sobre cada uno de ellos. Es cubrir algunas de sus necesidades materiales, alimento, ropa, medicamento. Y de todas estas maneras, que ellos sepan que Dios los ama y que tiene un plan para cada una de esas vidas. Y que Dios los llama a una relación personal y voluntaria de amor. Un discípulo es alguien que hace discípulos, alguien que bendice a los demás. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos, id y predicar el Evangelio a todos. Y esto es algo que cualquier discípulo puede hacer, cualquier persona puede hacer. Está al alcance suyo, está al alcance de todos. Comienza con este primer paso, aceptar la invitación de Jesús para constituirse en un discípulo de Él. Y saber que este es el camino, esta es la vereda. Y comenzar a recibir bendición, y comenzar a ser transformado y cambiado permanentemente. Es comenzar a vivir una vida junto a Dios. Es caminar la vida con Él, y por donde Él marca el rumbo y la dirección también. No es una vida egoísta, es una vida de servicio a los demás. Esto es dejar de ser seguidor y comenzar a ser discípulo de Cristo. Pero es la mejor decisión. Dejar de ser seguidor, hacerse discípulo de Cristo, es la mejor decisión. Porque ser discípulo de Cristo es bendición. Es bendición. ¿Cuál es tu posición, la posición de tu vida ante Cristo, ante Jesús? ¿Consideras que sos un seguidor de Él? ¿Consideras que sos una seguidora? Pensá más, ¿a qué distancia de Él es ese seguimiento? Déjame preguntarte, ¿en esta circunstancia realmente estás experimentando el amor y el poder de Dios en tu vida? ¿Sentís verdaderamente que Él está contigo? ¿Que Él llena tu corazón? ¿Que Él te está cambiando y transformando? ¿Que las cadenas que te ataban ya no te atan más? ¿Que el dolor que había en tu corazón un día cesó porque Él lo sanó? ¿Que da satisfacción a tu vida? ¿Que te da poder? ¿Experimentás el amor de Dios en tu vida? El que es solo seguidor no alcanza a experimentarlo en profundidad. En la mayoría de los casos, solo escucha, como hoy también escuchamos, cómo Dios obra en otros. Lo que Dios hizo en este, en aquel o en el otro. Y yo me pregunto, ¿y no hay nada para mí? Sí, hay mucho para usted también. Pero tiene que dejar de ser seguidor para ser discípulo de Cristo. Un discípulo es aquel que acepta la invitación que Jesús te está haciendo también en esta noche. ¿Querés seguirme? Yo te voy a dar una vida abundante. Y la respuesta es voluntaria. Nadie la puede tomar por usted, solo usted. Pero es una decisión tan trascendente, algo que puede producir tantos cambios en su vida, que yo le animo a un instante pensar en eso. Porque también le voy a pedir tomar una decisión en esta noche. Aquellos que efectivamente, aún sin entender todo, sin conocer todo, sin saber todo, sintieron en su corazón que yo tengo que tomar esta decisión. Algo en mi ser me dice, es la decisión que hay que tomar. Y tomaron esa decisión. Bueno, hay registros y dan cuenta de que sus vidas efectivamente fueron como abrazadas por Dios, llenas de su presencia, y todo lo que hemos compartido, porque es palabra de Dios, lo fueron experimentando también. No importa en qué condición ni en qué estado uno llega a Cristo, lo que importa es que a partir de ese mismo momento la vida comienza a tomar un rumbo distinto, las ventanas de la vida se abren de par en par, tu corazón comienza a ser ministrado y sanado, tus emociones, tus pensamientos, comienza a surgir lo mejor de usted y de vos. Ah, también hoy puede ser una noche importante para usted, para muchos de los que aquí estamos. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que vos tomes la decisión de constituirte en un discípulo o una discípula de Jesucristo. Que decidas seguirle a Él. Que decidas permitir que el poder del Espíritu Santo comience a transformar y a cambiar tu vida. Pero también asumiendo el compromiso de que vos seas también alguien que lleve bendición a otros. Y estos otros pueden ser tu propio matrimonio, tu propia familia, tus propios hijos, tus vecinos, tus amigos. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Mientras todos estamos orando e inclinamos nuestro rostro, yo quiero invitar a aquellos que quieran tomar esta decisión en esta noche a que levanten sus manos. Yo voy a orar, voy a clamar a Dios, le voy a pedir que Él bendiga su vida de manera especial, rica, abundante, también en esta misma noche. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiere decir, yo quiero experimentar eso? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Oh, Dios, bendice las vidas de aquellos que están levantando sus manos en esta noche. Es solo una señal. Es solo decir, yo quiero tomar esa decisión. Dios te bendiga también. Bendito sea el Señor. Él es real, es real. Lo vas a vivir en tu propia vida. Dale una oportunidad a Dios. Acércate a Él, pero no por curiosidad. Acércate y entregale tu vida a Él. Él va a hacer una gran obra, una obra preciosa en tu vida también. ¿Habrá alguien más? Levante su mano ahora, yo voy a orar. Y la bendición de Dios será sobre usted también. Él ya la tenía preparada. Dios le bendiga. Si quieres recibir esto, si quieres tomar la decisión de ser un discípulo de Cristo, Dios te bendiga. Levanta tu mano ahora. Aleluya. Querido Dios, gracias te damos en esta noche por este encuentro. Gracias te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca duermes. Guardas a tu pueblo, a tus discípulos, a tus hijos, a nuestros hijos. Nos guardas a todos, Señor, bendito seas, por llenarnos y rodearnos de amor, de gracia, de misericordia, de poder. Gracias por habernos hecho libres. Gracias por ayudarnos a vencer, a romper cadenas, a salir del encierro. Gracias porque has sanado y sanas nuestro corazón, nuestros dolores, nuestras dolencias. Gracias porque nos consuelas, Señor, nos fortaleces. Gracias por todo ello, Señor. Estamos comprometidos como discípulos tuyos a permitir que el poder del Espíritu Santo nos siga cambiando y transformando. Pero además, a comprometernos con la misión de Cristo, esto es, Señor, vamos a hablarle a otros de ti, vamos a contarles a todos los que podamos, de que pueden confiar en ti, de que en vos hay esperanza verdaderamente, de que vos deseás por amor también cambiar el rumbo de la vida de muchos, que están en una vereda distinta, Señor, y a lo mejor ni siquiera saben cómo cambiar aunque lo desean. Señor, también estamos comprometidos en eso y vamos a seguir hablando a todos los demás, invitando a los demás a seguir viniendo a cada encuentro de matrimonios, de niños, de jóvenes o al culto aquí en la iglesia también, Señor, para que te conozcan a vos, para que reciban bendición. Y Padre amado, en este momento yo te ruego que eso que habías preparado tan especial para aquellos que en esta noche iban a levantar sus manos como lo han hecho, Señor, derrama sobre cada una de sus vidas una bendición, una unción fresca, poderosa del Espíritu Santo sea sobre ellos. Señor, los estás recibiendo con amor, con alegría, los estás abrazando. Los vas a llenar de ti, Señor, de tu presencia. Y vas a brindarles todo lo que en este tiempo sus vidas estén necesitando. Señor, para ellos también comienzan a cambiar todas las cosas. Comienzan a cambiar ellos mismos para bien, para bendición. Porque tú eres un Dios de bendición. Y todos aquellos que somos tus discípulos recibimos bendición. Te glorificamos y te honramos, Señor, también en esta noche. Gracias por ser una noche de victoria, de triunfo, Señor. A ti te damos todo honor, toda gloria. Y lo hacemos orando e invocando los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén y amén.